Es regular cuando alguien trabaja en una oficina que cuando llega la hora de la comida y el personal se reúne para tomar los alimentos, a veces se quedan un poco de tiempo conversando, un poco más, ahí haciendo la famosa sobremesa y de repente ya cada quien se va a su labor. La lección de escuela sabática comenta justamente una reunión como esa, en donde el personal se quedaba a conversar después del almuerzo, pero uno de ellos, siempre terminando la hora de comer, inmediatamente se iba a trabajar. No habla con los demás, no se quedaba a hacer sobremesa, y un día un compañero se acerca y le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué sales corriendo? ¿Por qué te vas? A lo que el hombre contesta, bueno, es que ahí me pagan por trabajar. Trabajo en la obra de Dios y Dios me va a pedir cuentas de del tiempo que estoy dedicando al trabajo. Interesante concepto. No estoy diciendo eso si está bien o está mal o hay que cambiar la hora del almuerzo o algo así. Lo que quiero rescatar de esta historia o de esta práctica es el concepto que este hombre tenía de darle cuentas a Dios de lo que hacía. No esperaba que un jefe, no esperaba que el dueño de la empresa le llamara la atención. Él le daba cuentas a Dios y por eso él pensaba que tomar tiempo del trabajo para conversar con amigos era una especie de robo. Qué interesante concepto. Me parece que la Biblia nos habla justamente de eso. José, por ejemplo, en Egipto, entendió el concepto. Él entregó cuentas a Dios. Por eso hacía las cosas de la mejor manera. Por eso evitó acostarse con la esposa de Potifar. Por el contrario, Giesi, Acán, no entendieron ese concepto. No le entregaron cuentas a Dios. Cuando una persona no le entrega cuentas a Dios, se convierte en dueño. Y cuando uno se convierte en dueño, entonces toda la mayordomía se malogra. Porque el principio de la mayordomía es darle cuentas a Dios. Y de eso vamos a hablar en esta ocasión. La lección es la lección número 10, el papel de la mayordomía. Dios permita que la mayordomía realmente cumpla su propósito en nuestra vida, que es llevarnos a una relación de salvación con Cristo. Estamos listos para iniciar nuestro repaso. Quédate con nosotros. En un momento, iniciamos. Estamos listos y estamos contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 10, el papel de la mayordomía. Hoy tenemos tres invitados especiales. En primer lugar, tenemos al licenciado Tito Cortés Valles. Nos place mucho tenerle con nosotros una vez más. Creo que es la segunda vez que estás con nosotros. Y muchas gracias por aceptar una vez más nuestra invitación. Gracias. Dios te bendiga. Gracias. Muchas gracias, pastor. ¿Cómo te sentiste en esta lección? Pues es una lección interesante y creo que nos ayuda a comprender mejor qué es lo que nosotros tenemos que hacer con respecto a nuestra relación con Dios, de dependencia constante en nuestra vida con Dios. La mayordomía nos lleva a saber cuál es nuestro rol, en nuestro papel, en nuestro andar, en el camino que llevamos con Dios. Correcto. A veces nos confundimos. Correcto. ¿Verdad? Creemos que somos dueños en lugar de ser partícipes, ¿no? Coherederos, Correcto. Correcto. hijos. Gracias por estar con nosotros. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar una vez más con nosotros en esta lección 10. Sí, pastor, hablaremos del papel de la mayordomía, ¿no? Y vamos a ver que la mayordomía afecta a toda la vida. La mayordomía afecta nuestra manera de ser y debiera de ser, ¿no? Debiera afectar todos los aspectos de nuestra vida y además nos dirige, nos envía, nos guía hacia Cristo Jesús, como se decía, en una relación dependiente de Él, ¿no? Que esto sea así. Pastor Daniel Quintanilla Meléndez, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias nuevamente por la invitación y me parece que la lección nos presenta un punto interesante para aclarar, porque muchos han perdido la noción de qué papel cumple la mayordomía en la vida del cristiano. A veces se pierde solamente en el hecho de pensar que se trata solamente de diezmo y ofrendas, cuando, como comenta el pastor Abraham, afecta a toda la vida del cristiano. Y me parece muy puntual el estudio de esta lección para comprender el papel de la mayordomía en la vida del cristiano, que nos lleva a la salvación. Claro que sí, que ese es el punto crucial del estudio de esta semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a compartirles el bosquejo de nuestro estudio. El primer punto, el centro de nuestra fe. El segundo punto, el arraigo de nuestra fe. Y el tercer punto, el propósito de nuestra fe. Todo basado, por supuesto, en el papel de la mayordomía. Si les parece bien, vamos a hacer una oración. Así como estamos, inclinemos nuestro rostro y oremos. Cariñoso Padre, queremos pedir tu dirección, la dirección de tu Espíritu Santo, para que este repaso pueda realmente reenfocar nuestra visión referente al papel que juega la mayordomía en nuestra vida. Que recordemos que no somos dueños, recordemos que somos mayordomos y que el centro de la mayordomía debe ser Cristo Jesús. Dirige nuestras palabras y pensamientos para dejar claro este concepto, en, no solamente en la gente que nos escucha, sino en nuestras propias vidas. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos entonces a entrar directamente con el primer punto, que es el centro de nuestra fe. Y me gustaría introducirlo de la siguiente manera. Pastor Quintanilla, ¿qué es la mayordomía? ¿Qué papel juega? Te lo pregunto porque algunos podemos pensar que la mayordomía es solamente un requerimiento, es un requisito. Algunos piensan que la mayordomía es un programa, ¿no?, de la iglesia. Pues hay que promover la mayordomía y hay que estar recordando a los hermanos que sean fieles al devolver su diezmo y su ofrenda. Algunos cuando escuchan la palabra mayordomía piensan que solamente se limita a eso. Yo estoy convencido que la mayordomía es sencilla en su comprensión, pero compleja en su aplicación. Se le puede malinterpretar fácilmente, se le puede confundir con un programa y no con un estilo de vida. ¿Qué podemos decir acerca del papel de la mayordomía, pastor? Pues básicamente es un estilo de vida que cuando uno lo comprende sabe que es necesario llevarlo, pero no es fácil. Es como un programa de ejercicio diario. Todos sabemos que el ejercicio es esencial para la buena salud. Y que a veces nos hacemos buenos propósitos de inicio de año, hacer ejercicio, y empezamos y de pronto se cae ese estilo de vida. Lo mismo sucede con la mayordomía. Tenemos buenos propósitos para con Dios, hacer de la mayordomía un estilo de vida, de ser fieles a Él en todo lo que abarca nuestra vida. Pero de pronto voy a apropiarme algo que el pastor Abraham hace rato mencionó, que es más fácil morir por Cristo que vivir por Cristo, porque llevar ese estilo de vida todos los días, de pronto no sé qué es lo que pasa con nosotros, que perdemos de vista o perdimos la noción de lo que significa ese estilo de vida y de pronto nos dejamos arrastrar por la corriente de cómo el mundo lleva la vida de cada persona y no como cristianos, sino... Porque como cristianos tenemos que decir que como hijos de Cristo, sino el trabajo, el tiempo para el trabajo, cómo administramos el dinero, cómo nos dice la mercadotecnia que debemos de vivir y nos olvidamos de cómo Dios nos dice que debemos de vivir. Pastor Abraham, ¿cómo evitar ser engañados o cómo nosotros mismos evitar el autoengañarnos en el aspecto de la mayordomía? Porque hay una línea demasiado delgada, pastor, una línea demasiado delgada. Uno puede hacer de la mayordomía solamente un mero hábito, ¿verdad? Pues yo devuelvo, ¿no? Yo le doy a Dios su diezmo, su ofrenda, listo, ya no me pida nada más, ¿no? Y por otro lado, en mi vida todo es un caos, ¿no? ¿Realmente soy un mayordomo? Es una buena pregunta, porque fácilmente nos podemos perder en esos conceptos, pastor. Sí, pastor. Aquí, en base a un Congreso de Mayordomía que tuvimos hace poco, podemos dar tres definiciones de mayordomía. Por ejemplo, mayordomía es más que solo dinero. ¿Sí? Mayordomía es más que solamente diezmos y ofrendas. La mayordomía, como decía el pastor, es un estilo de vida. Y la tercera es mayordomía es relación. ¿Sí? Una relación que se establece entre el dueño y el mayordomo. Esa relación es la mayordomía, la relación que se establece entre el dueño de todas las cosas y el mayordomo. Ahora, aquí en la mayordomía cristiana, nosotros sabemos que el dueño de todo es Cristo, es Dios, y que nosotros solamente somos mayordomos, ¿sí? Y entonces entremos aquí, Cristo como el centro. ¿El centro de qué? Pues de todo, de toda nuestra existencia, ¿sí? Porque eres el creador absolutamente de todo. Empecemos por eso. Él es el creador. Es más, Él es el creador de nosotros mismos. Él nos hizo. Y sin Él nos hizo, nuestra vida es de Él. Y eso es lo que debemos aprender. Que nuestra vida no es nuestra, es de Él. Y nos las da para que lo administremos. ¿Sí? Entonces, mayordomía es eso. Es una relación. Gracias a Dios, que Dios es un Dios que establece relaciones. Y quiere establecer una relación personal con cada mayordomo. ¿Sí? Y entonces el papel de la mayordomía es establecer esa relación y que el mayordomo entienda, primero, que no es dueño y que debe depender totalmente del dueño, que es Dios. En Él encontramos nuestra existencia, en Él encontramos nuestra salvación, nuestro sustento diario y muy pronto la redención, cuando Él venga por segunda vez. Correcto. Tito, como regularmente te conocemos, Tito, ¿por qué es fácil a veces confundirse con estos conceptos? ¿Por qué a veces nos adueñamos de lo que no es nuestro? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto trabajo dar cuentas? Al ser humano no le gusta que le pidan cuentas, ¿no? Le gusta llevar su vida, pasarla bien. Los que no conocen a Dios, pues dicen, es mi cuerpo, puedo hacer de lo que yo quiera, es mi dinero, yo lo gano, ¿verdad? Pero cuando uno entiende el principio de la mayordomía cristiana, uno entiende que no puedes vivir separado de Cristo, ¿no? Y después uno se empieza a dar cuenta que qué bonito es darle cuentas a Dios, ¿no? No solamente públicamente cuando la gente te mira, aún en las cosas íntimas que haces, tienes que entregarle cuentas a Dios de tu integridad, de tus horas de trabajo, ¿no? De tu recreación, de tus talentos, del cuidado de tu cuerpo, de tu familia, etcétera, etcétera, ¿no? Todo está relacionado con ello. Sí, y es que tal vez nos cuesta trabajo porque entendemos el concepto de mayordomía no desde un punto de vista tal vez adecuado. El mayordomo no es necesariamente un esclavo, no es necesariamente un siervo. El mayordomo, la palabra en sí, tiene que ver más con una dependencia de dueño de una empresa y el gerente o el director de una empresa. Por ejemplo, en Génesis 1.26, cuando Dios le crea la tierra y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, Dios le entrega la tierra y le dice, ahora va a ser tuya, va a ser tu responsabilidad, tú la vas a cuidar, pero me vas a dar cuenta a mí. ¿No? Entonces, nosotros perdimos esa oportunidad cuando Adán y Eva pecó. De hecho, en la tentación de Adán y Eva, Satanás lo que le dice es, ya no dependas de Dios, ahora sé tú Dios, ¿no? Entonces, para perder esa relación, pero cuando viene Jesús nuevamente, Jesús nos entrega el dominio de nuestras vidas. Ya no somos esclavos de Satanás, ahora nos entrega nuevamente la oportunidad de tener dominio sobre nuestras vidas. Ahora, cuando nos da el dominio, cuando nos da la autoridad sobre nuestra vida, nosotros tenemos la oportunidad de depender nuevamente de Él, de reconocerlo a Él. Y Satanás sigue siendo nuevamente esa misma tentación. No dependas de Dios, depende de ti mismo, sé dueño de ti mismo. Pero cuando disfrutamos de esa relación de dependencia, nos damos cuenta que yo tengo que entregar informes, ¿no? ¿Qué hice con mi tiempo? ¿Qué hice con mi dinero? ¿Qué hice con mis relaciones? ¿Qué hice con todo lo que me rodea? Porque me doy cuenta que quien es mi dueño realmente, quien tengo que responderle a todo eso es Jesús, es Dios. Por dos cosas, porque me creó y porque me redimió. Correcto. Qué concepto tan interesante ese que acaba de mencionar, Tito. Dios no nos hizo esclavos. ¿Sabes qué? Ese es un concepto muy interesante, Pastor Abraham, Pastor Quintanilla. Porque a veces uno puede pensar, Él es el dueño y yo soy el siervo, ¿no? O soy el esclavo. Y tú nada más haces lo que yo te voy a dejar aquí la lista, tú nada más sigue. Pero no, el Señor cuando le dice a Adán y Eva, aquí está, ¿verdad? O Adán, mira, enseñorea sobre todo esto, le está dando la oportunidad de ejercer facultades y poder de decisión. Esto se me hace muy importante. Pues sí, definitivamente es tan importante en una relación de confianza. Perdón, el asunto es de que Hace rato mencionábamos el hecho de que el dueño de todas las cosas no seleccionaría a cualquier persona para dejar sus todas sus posesiones, todos sus bienes, si no confiara en él. Entonces, el dueño ha depositado también toda su confianza en cada uno de nosotros. Y el mayordomo debe ser capaz de administrar cada una de esas cosas sin llegar al abuso de confianza. Porque se puede fácilmente pasar del abuso de confianza al robo. El hecho de creernos dueños es un punto que definitivamente no debemos pasar esa línea, ese límite. Reconocer en todo momento cuál es mi papel, reconocer que no soy dueño de, ni siquiera de mi vida ni de mi tiempo. Y eso debíamos aprenderlo desde niños. Hace rato estaba yo recordando una frase de conducción del niño que dice que los padres representamos a Dios delante de nuestros hijos y que si les enseñamos a obedecernos, ellos cuando crezcan van a aprender a obedecer a Dios. Y se me hizo tan interesante pensar que muchos de nosotros cuando vamos creciendo empezamos a decir, déjame, es mi vida, es mi cuerpo, es mi cuarto, y decimos mí. Y es la naturaleza del egoísmo humano que nos va haciendo creer que todo lo que está a nuestro alrededor nos pertenece. Y nos olvidamos que somos simple y sencillamente mayordomos. O sea, sí, pastor, si Cristo, dice la lección, si Cristo no es el centro de nuestra vida, entonces no somos mayordomos. Si nosotros no consideramos a Cristo como el centro de nuestra existencia, de nuestra vida, entonces no podemos ser mayordomos porque estamos negando al dueño. No hay un dueño, ¿verdad? Y nosotros somos los dueños entonces. Exacto. Entonces, mayordomía existe cuando nosotros reconocemos, ¿sí?, a Cristo como el dueño de todas las cosas. Entonces establece la relación del dueño como, y nosotros como mayordomos. Ahora, se decía que hemos de entregar cuentas, ¿no? Y es cierto, hemos de entregar cuentas. Pero entonces, ¿sería un asunto de una vida toda triste y preocupada de estar entregando cuentas, estar preocupados por estar entregando cuentas? Por eso la mayordomía también es una relación. De tal manera que lo confiado a nosotros, administrarlo, es un gozo para nosotros, ¿sí? Porque llegamos a tener, en lecciones anteriores hemos estudiado, que llegamos a tener la mente de Cristo, ¿sí? Él permea nuestros pensamientos, pensamos como Cristo, actuamos como Cristo, porque el mayordomo sabe los pensamientos de su Señor y haría lo que haría su Señor en esa situación. Entonces, nuestro gozo se centra en que nosotros, en nuestra semejanza a Cristo, en nuestra semejanza al dueño de todas las cosas. Así que entonces, eso de entregar cuentas es cierto, pero se convierte en un gozo en tener esa relación con el dueño de todas las cosas. Pastor Abraham, me llama la atención lo que menciona Mateo 25, relación con esa persona que entrega los talentos, ¿no? Los talentos se dan para que el dueño saque ganancia. Sí. Siempre tienes que entregar una ganancia. Porque si tú nada más dices, voy a cuidarlo, ¿no? Me lo da, lo voy a cuidar. Pues hacemos como el que no hizo nada, ¿verdad? Como el que fue lo enterró. Porque eso fue lo que hizo. Lo tomo, lo guardo, ¿verdad? Porque pues es tuyo, entonces no voy a hacer nada con él. Aquí te lo guardo. Y así como me lo dice, te lo entrego. Aquí hay un principio. Todo lo que Dios te da, lo tienes que entregar mejor. Porque el dueño espera ganancia de lo que coloca en nuestras manos. Si te da recursos, debes entregar buenas cuentas. Si te da talentos, debes entregar y multiplicar esos talentos. Te da una familia, te da un trabajo. Hay que entregar las cosas mejor. No sé, hay un principio ahí escondido. Sí, hay que entregar cosas mejores. Pero aquí, a diferencia de un asunto terrenal de dueño y trabajador, aquí uno, el Señor le tiene confianza a sus trabajadores y por eso les concede esos dones. Y otro, el dueño es el que produce, ¿sí?, tanto la capacidad, ¿sí?, en el trabajador para producir más. Es decir, no dice, aquí está y arréglatelas como puedas. Correcto. Produce. No, sino que el mismo dueño, el Señor, ¿verdad?, nos da la capacidad de producir en esa relación que se establece. Amén, amén. Pues si les parece, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar a la segunda parte de esta lección 10, el papel de la mayordomía. Ya regresamos. Bien, estamos analizando nuestra lección número 10, que es el papel de la mayordomía. Ya analizamos el primer punto, que es el centro de nuestra fe, y entendimos que Cristo debe ser el centro de la mayordomía correcta. Cristo es el que debe permear todas nuestras decisiones y todas las áreas de nuestra vida. Y analizamos también la importancia de no ser dueños, sino ser mayordomos, de darle cuentas a alguien, y en este caso es a Dios. El segundo punto es el arraigo de nuestra fe. Vamos a hablar un poquito acerca de esto, pero vamos a retomar un poquito, Pastor Quintanilla, el asunto de mayordomo y dueño. Sí, hablábamos antes de detrás de cámaras el asunto de la importancia de conocer al dueño, la importancia de la relación. En esta parábola de los talentos, cuando me llama la atención cuando el mayordomo malo y negligente, como le llama el dueño, el patrón, la razón que él da para su actuar es que te conocía, que eres duro, que siegas donde no siembras. Entonces, esa parte me hace preguntar, ¿qué parte conozco yo del dueño? Porque los otros, sin duda, aunque no lo mencionan, tenían una motivación para hacer lo que hicieron, también lo conocían, pero conocían la otra parte, se enfocaron en la parte, podríamos decir, la parte buena del dueño. Entonces, San Juan 15:5 dice, separados de mí nada podéis hacer. Hay una relación cercana entre el dueño y sus mayordomos. Mencionaba anteriormente que para poder poner mis bienes en manos de otros tengo que confiar. Es evidente que este dueño de la hacienda confiaba en sus tres mayordomos. Tenía capacidad, el que fue malo y negligente tenía capacidad para hacerlo, por eso lo pusieron allí. Obviamente, a lo mejor estaba comenzando, a lo mejor por eso le dieron la menor cantidad para probarlo, pero confiaba en él. Y entonces, ¿qué parte conozco yo en mi relación con Dios? ¿Qué parte conozco yo de Dios para relacionarme con Él, para que mi actuar con Dios sea consecuente con lo que Él quiere de mí como mayordomo? Entonces, creo que es importante que en donde nosotros ponemos nuestra vista de Dios, nos va a ayudar en mi actuar, en mi estilo de vida, en mi relación con Dios. Es que un concepto equivocado de Dios te puede llevar totalmente a tomar las peores decisiones. Me estoy imaginando, una persona que piensa de Dios, es que es un Dios castigador, es un Dios tirano. Ay, no, pues tengo que darle entonces diezmo y ofrenda y esto porque me va a mandar un castigo. O lo ves como el dador de todas las bendiciones. Voy a mantener una relación con Él porque es un Dios benevolente, es un Dios bueno, ¿no es cierto? Nuestro concepto acerca de Dios, Pastor Abraham, determinará nuestro actuar y sí, nuestra mayordomía. Por eso yo creo que la primera parte de esta lección es Cristo el centro de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque así es como lo hemos de ver, porque así es, ¿sí? Él nos creó, ya dijimos, Él nos redimió. ¿Qué más nos queda a nosotros como mayordomos sino inclinar la cabeza y rendirnos ante Él, ante ese amor? No por obligación, ni por deber, ni mucho menos, es por el amor. El amor nos impulsa, el amor de Cristo nos constriñe, dice el apóstol. El amor de Cristo nos avienta, nos motoriza, nos lleva a Cristo Jesús. Esa debiera ser la base de la relación entre Cristo y nosotros, ¿no? Un concepto de un Dios amoroso que tenemos, y que Él siempre desea lo mejor para nosotros. Y en ese esfuerzo o ese promover nuestro bienestar, Él nos expresa su voluntad. Él es el dueño y nos dice qué es lo que tenemos que hacer y cómo debemos de vivir nuestra vida. Y la manera en cómo nos lo expresa es a través de su santa palabra. Y en ella encontramos, en la palabra de Dios, encontramos creencias, verdades, que la iglesia adventista sustenta y todas esas verdades son cristocéntricas. Y una de las verdades, una de las doctrinas especiales para la Iglesia Adventista es la doctrina del santuario. Porque ella en la doctrina del santuario está expresado el amor de Dios por lo que ha hecho y por lo que está haciendo actualmente por nosotros, ¿no? Tito, mencionábamos, tú trabajas en empresa. Qué importante es estar cerca del dueño y conocer al dueño. Por ejemplo, decíamos, imagínate tener un concepto de Dios, de un Dios tirano, de un Dios malo, de un Dios vengador, de un Dios que se enoja. Pero cuando vamos al santuario, como decía el pastor Abraham, encontramos a un Dios que te ama, que te declara justo, que aparte de que es tu juez, es tu abogado, que intercede por ti, ¿verdad? Entonces cambia nuestro actuar cuando conocemos o tenemos un concepto de Dios como el santuario nos lo presenta. Conocer al dueño de todas las cosas marca mucha diferencia. ¿Quiénes trabajan, quiénes están cerca del dueño? Los directores, los gerentes, los principales, ¿no? Los que toman decisiones. A mí me gusta ver a Dios, bueno, como dice la Biblia, nos creó a su imagen. Dios nos creó a imagen de Dios. No necesariamente tiene que ser el aspecto físico, sino yo creo que con características semejantes a las de Dios. Entonces nos creó con la capacidad de tomar decisiones, de innovar, de tener ideas, tomar criterios para hacer ciertas cosas. Pero ¿cómo van a ser las mejores decisiones? A medida que nosotros conocemos al dueño. En el caso, por ejemplo, de una empresa, si yo conozco al dueño, puedo tomar decisiones más cercanas a como él las podría tomar. Porque me va capacitando, me va dirigiendo, me va diciendo esto sí, esto no es de esta manera. Entonces, a medida que lo conozco, puedo tomar mejores decisiones, puedo tomar mejores acciones, puedo dar mejores resultados. No es lo mismo que una persona que esté en un puesto mucho más abajo, entonces no va a tener esa capacidad. Dios nos creó para ser hijos, no para ser nietos. Dios nos creó para ser mayordomos, no para ser esclavos. Entonces, en esa relación que nosotros tengamos cercana con Él, a medida que nos compenetremos con Él, entonces podremos tomar las mejores decisiones con las responsabilidades que Dios nos dio en cuanto a nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro dinero, todos nuestros recursos, ¿no? Y definitivamente, Pastor Quintanilla, me llama la atención en ese asunto de la doctrina del santuario. Hay algunos textos interesantes. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el Justo. En Hebreos 4 nos dice que Él conoce nuestras flaquezas, ¿verdad? Qué maravilloso saber que tenemos a un Dios que nos comprende, comprende nuestras flaquezas, comprende nuestras debilidades, que si pecamos podemos ir a Él, que intercede por nosotros, que es nuestro juez, pero al mismo tiempo es nuestro abogado, quien dio su vida por nosotros, por amor. Eso debería cambiar completamente nuestro concepto acerca de la mayordomía. Por supuesto, es esencial que cada uno de nosotros entendamos de la manera correcta el asunto del santuario, porque el autor menciona, cuanto más profundamente entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, y lo que hace en nosotros ahora, más nos acercamos a Cristo, a su ministerio, a su misión, a sus enseñanzas y a su intención para aquellos que aplican los principios de la mayordomía en su vida. Entonces, si nosotros no comprendemos esa verdad esencial a la cual nos lleva la doctrina del santuario, a entender cuánto amor tiene Dios por nosotros, que resumido en San Juan 3:16 todo el mundo lo entendemos, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo, realmente dar al Hijo, al único, no pudo haber dado mayor cosa de valor que a su Hijo morir por cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros comprendemos la profundidad de este amor, a mí me parece que incluso si lo queremos ver solo por conveniencia, es decir, yo hago que mi dueño esté bien porque yo estoy bien, o sea, y si él le va bien, a mí me va bien, y entonces quitando de lado ese concepto de conveniencia, ahora por agradecimiento, todavía sería mucho mejor, se disfruta más, hay esa relación de satisfacción en tu vida plena. Y que sabes que también en esa relación que tienes con el dueño, si tienes un problema, con toda la confianza puedes acudir a él para decir, estoy haciendo esto, pero me está fallando, ¿qué puedo hacer? Y recibir un consejo del dueño y aprender para que en futuras situaciones semejantes yo pueda tener una claridad de mente para tomar una decisión sabia, una decisión acertada, adecuada. Qué maravilla ver a Dios no desde el concepto de dueño y nosotros mayordomos, sino desde el concepto de padre con hijo, ¿no, Pastor Abraham? ¿Cómo cambia también ese concepto? Sí, no somos trabajadores, ya se había dicho, ¿no? No somos esclavos, somos hijos y herederos, y somos hijos herederos, dice la Biblia, y coherederos con Cristo Jesús. Es decir, toda la herencia celestial es nuestra, ¿sí? Toda la herencia de salvación es nuestra. Y eso lo aprendemos en el santuario, Pastor. Desde el altar de los sacrificios, donde vemos a Jesús muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, ¿no? Pasando por el lugar santo donde están los panes, Jesús es el pan de vida, ¿sí? Es la luz del mundo, es el que intercede por nosotros, ¿sí? Como sacerdote ahora, dice la Biblia, que es el sumo sacerdote. Un sumo sacerdote que nos comprende en toda situación de nuestra vida, porque Él ya pasó por ello. Él fue tentado en todo, ¿sí? Conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos la confianza de redención en Él. Y en el lugar santísimo vemos el arca, ahí está su santa ley, ¿sí? Que hemos de guardar y es la que expresa su voluntad. También en el lugar santísimo nos revela la realidad de un juicio. Pero al juicio donde vamos, como dijimos hace rato, vamos a dar cuentas. Pero vamos con confianza, porque tenemos una relación de amistad y de hijo con el juez, ¿sí? Así que no hay ningún problema. Nuestra existencia es feliz aquí y será mucho mejor en el reino de los cielos. Y todo eso nos lo dice Cristo, esos son los planes que tengo para contigo a través de la doctrina del santuario, ¿sí? Y toda doctrina que sustenta la Iglesia Adventista del Séptimo Día está centrada en Cristo Jesús, en su amor, ¿sí? En la manifestación de su amor, en lo que ha hecho y en lo que está haciendo por nosotros en el santuario celestial. Y qué privilegio, Tito, el tener todo un cuerpo de doctrinas, ¿no es cierto?, como adventistas, sacadas, extraídas de la palabra de Dios, donde Cristo es el centro, y que esas doctrinas son las que fundamentan, los que el cerco de protección para tomar buenas decisiones. Tenemos suficiente luz, tenemos suficiente evidencia bíblica que nos direccionan a vivir una vida piadosa, como Dios quiere que lo hagamos. Lo cual nos lleva a tomar responsabilidades. Y ahorita que mencionaba eso, me quedé pensando, por ejemplo, la parábola de los dos hijos del padre amoroso, ¿no? Que más lo conocemos como la parábola hijo pródigo. Uh-huh. Los dos hijos, pues eran malos mayordomos. Interesante porque vivían en casa del padre. Uno decidió irse, pero el otro, cuando regresa, le dice, pues es que a mí nunca me has dado nada, le dice. Pero entonces el padre le dice, hijo, tú siempre estás conmigo en todas las cosas. No había podido el hijo mayor poder tener esa relación tal que pudiera las enseñanzas del padre penetrar en las del hijo. Eso nos lleva a nosotros a entender que probablemente, aun cuando seamos miembros de iglesia, aun cuando conozcamos las doctrinas de la iglesia, aun así podamos estar siendo malos mayordomos en casa, malos mayordomos de las cosas que Dios nos da. Eso nos lleva a compromisos, eso nos lleva a responsabilidades. Somos hijos, no somos siervos, pero tenemos responsabilidades como hijos que cumplir. Somos príncipes de un rey, ¿no? Pero eso nos lleva a tener compromisos de carácter eterno que tenemos que entregar cuentas a nuestro Padre Celestial. Correcto. Con este pensamiento vamos a hacer una pausa más y vamos a regresar a la tercera y última parte de esta lección tan hermosa. Lección número 10, el papel de la mayordomía en nuestra vida. Regresamos. Te he salvado. sufras jamás. Sobre ti fijaré mis ojos y por siempre serás feliz. Eres alguien que busca mi rostro, la razón por la cual yo morí. Estamos llegando a la tercera y última parte de este repaso tan hermoso, lección número 10, el papel de la mayordomía. Estamos tratando, a la luz de la palabra de Dios, reenfocar cuál es el papel realmente que juega la mayordomía en cada aspecto de nuestra vida. Y bueno, ya hablamos del arraigo de nuestra fe, vamos a ver en tercer punto el propósito de nuestra fe. Pastor Quintanilla, la mayordomía juega dos papeles importantes, uno interno y uno externo. Creo que hasta aquí hemos hablado ya del papel interno. La mayordomía, un estilo de vida, nos lleva a vivir en una vida de dependencia con Dios. Jesús es el centro de nuestra vida y ese conocimiento de Dios permea todas nuestras decisiones. Pero eso es lo que está abajo del iceberg. Eso es el asunto interno, ¿verdad? Ese es el asunto que yo sé. Entrego cuentas a mi Dios de lo que hago cuando nadie me mira. Pero ¿qué hay ahora del aspecto externo? Vamos ahora a hablar de esa importancia de que en mi mayordomía esté incluida la testificación, pero también una vida de un testimonio que represente una vida santa. Bueno, es que no podemos separar una cosa de la otra. Uh-huh. Es, el, el hecho de testificar con palabras no puede ir separada de testificar con nuestras acciones. Con la vida. Uh-huh. Entonces, mencionaste, donde nadie me ve, yo tengo una relación con Dios, buena o mala, pero cuando yo ya me proyecto en mi diario vivir, en la vida cotidiana, mi vivir tiene que mostrar lo que tengo en mi relación personal interna. No puedo mostrar lo que no tengo. Entonces, el autor de la lección dice que esa es parte fundamental de mi tarea como cristiano, hablando específicamente como adventista del séptimo día. El autor dice, en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. Me llama la atención la palabra confiada. Hemos escuchado y leído en el Espíritu de Profecía que es una tarea que los ángeles quisieran hacer, uh-huh, y que no se les da ese privilegio. El privilegio es para nosotros. Se nos ha decidido confiar esa tarea tan hermosa. Y pensando un poco en una frase también de Elena de White que vimos ahora semanas pasadas, que cada cristiano nace como un testificador. O sea, tiene que ser algo que disfrutes, el poder llevar a otros a conocer lo que tú ya estás conociendo y disfrutando. Pienso, vino en mi cabeza ahorita en este momento, que somos como pecadores, somos como esos leprosos que estaban muriendo de hambre y que cuando encuentran comida, al principio pues se satisfacen, pero luego piensan en todos los demás y entonces con gozo comparten. Entonces nosotros cuando también recibimos las bendiciones de Dios en nuestra vida, las disfrutamos, pero luego nos damos cuenta que quizá mi primo, mi hermano, uh-huh, mi papá, mi mamá pudieran también disfrutar de esto que yo estoy disfrutando, y entonces con gozo voy y comparto lo que yo ya conocí. Y esa es parte fundamental de nuestra vida, testificar para que otros también puedan disfrutar de ese estilo de vida que conocemos en Cristo Jesús. Qué hermoso concepto, qué hermoso pensamiento, pastor, porque a veces tenemos separado el asunto del mensaje del tercer ángel con la mayordomía, pero ahora el autor magistralmente lo toma y lo une, ¿verdad? Y me parece que tiene mucha relación, pastor Abraham. Sí, pastor, ya se ha dicho que la iglesia adventista es una iglesia profética, es una iglesia que nace en el tiempo estipulado por Dios en la profecía para dar el último mensaje de amonestación a este mundo, ¿sí? El mensaje es para que la gente se prepare para la segunda venida de Cristo, ¿okay? Y entonces alguna vez le preguntaron a la señora de Hawaii, ¿cuál es el mensaje del tercer ángel? ¿Sí? Y ella dijo, bueno, la justificación por la fe en Cristo. Ese es el mensaje del tercer ángel, la justificación en Cristo. ¿Por qué? Porque la doctrina de la justificación nos lleva a Cristo, a lo que Él hizo por nosotros, a lo que está haciendo por nosotros. ¿Okay? Si esta doctrina o este mensaje del tercer ángel, que es la justificación por la fe, no está en el corazón de las personas, van a tener un concepto erróneo del dueño, que es Cristo Jesús. Porque puede ser que se predique la segunda venida. ¿Okay? ¿Para qué? O te pierdes o te salvas. ¿Sí? A lo mejor nos portamos bien para ganarnos el cielo. O nos portamos bien, ¿sí? Vivimos de tal manera por miedo para no caer en el infierno. Pero si el mensaje correcto es dado, que es la justificación por la fe en Cristo, entonces la justificación por la fe, esa doctrina nos hará tener una relación con el dueño de todas las cosas y entonces haremos las cosas conforme a una mayordomía bien concebida. Es decir, viviremos una vida de dependencia total con Cristo Jesús. Eso se verá, se reflejará en una vida santa, que es lo que en la parte del jueves, una vida santa. Porque podemos vivir una vida por temor cristiana, por temor a no quemarnos, o una vida, ¿verdad?, cristiana para ganarnos el cielo, que también es erróneo. El concepto, el centro de nuestra vida es Cristo Jesús. Y la doctrina de la justificación por la fe debe ir en el centro de todo esto. Hermano Tito, hemos dicho al inicio que la mayordomía puede ser muy fácilmente malinterpretado. A veces pensamos en mayordomía, pues diezmo y ofrenda, listo, no me pidan más, yo estoy aquí tranquilo, ¿verdad? Ya no me molesten, ¿verdad? Yo ya cumplí y soy un buen mayordomo. Ya hablamos que la mayordomía abarca todas las áreas de nuestra vida. Y a veces ni siquiera tomamos en cuenta que parte de la mayordomía es nuestro tiempo que dedicamos a servir al Señor, a predicar su palabra, nuestros talentos. Me parece que es un punto importante que deberíamos retomar, que es parte global de la mayordomía. Proverbios 3, en el capítulo, versículo 9, dice: honra a Jehová con tus bienes. Y los bienes que Dios nos da no solamente son materiales, son de todo tipo. Dios nos da vida. Y dice, y con las primicias de todos tus frutos, de todo lo que hacemos, Dios nos pide que demos primicias de todo eso. Y la bendición es que serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Platicando en la iglesia donde asisto, comentábamos qué diferente sería la iglesia si todos los miembros dieran el 10% de su tiempo a la obra de Dios. Tristemente, en la mayoría de las iglesias, como en el caso nuestra, donde yo asisto, normalmente es el 20% como máximo de la gente, de los asistentes que trabajan, que están activos, y el 80% están sentados. ¿Qué diferente sería que el 80% estuviera en un ministerio, ejerciendo algo para la causa de Dios, por su propio impulso, por su propia decisión? Decir, tal vez yo sé hacer algo, ¿no? Por ejemplo, en mi área que es de sistemas, pues bueno, yo quiero dedicar tiempo para poder construir algo que pueda servir a la iglesia. ¿Qué diferente será la iglesia? A los jóvenes se les pide, a los jóvenes les pedimos, han visto que ellos con esto, dice que con lo otro, y hermana Juárez dice, con semejante ejército de jóvenes, me gustaría decir, con semejante ejército de iglesia que tuviéramos trabajando activamente en la obra de Dios, que pronto se acabaría la obra del Evangelio en todo el mundo. Yo creo que sería una diferencia, y aquí sería importante remarcar, el diezmo no es solamente dinero, y las ofrendas tampoco son dinero solamente. El diezmo es todo, mi tiempo, mis talentos, mi vida al servicio de Dios debiera dar el 10%. Las empresas que crecen, las empresas que realmente tienen, hacen una diferencia con respecto a las otras, son las que sus empleados dedican tiempo especial, específicamente para innovar en cómo hacer de su empresa mejor. Si eso lo tuviéramos en la iglesia, creo que seríamos una diferencia bastante fuerte a comparación de ahora. Qué tremendo concepto. Pastor, hay un par de citas que me gustaría a mí leer. Una forma de piedad no salvará a nadie. Todos deben tener una experiencia profunda y viva. Solamente esto los salvará en el tiempo de angustia que nos espera. Entonces probará su obra, de qué clase es, si es oro, plata, piedras preciosas. Estarán ocultos en el pabellón secreto del Señor, pero si su obra es madera, en hojarasca, nada podrá protegerlos contra el furor de la ira de Jehová. Habla de testimonio, ¿verdad? Una vida transformada. Dice que al final se verá, somos oro, piedra preciosa, o somos heno y somos madera, ¿verdad? Bueno, hay otra cita que tengo aquí subrayada que de alguna manera complementa esto. Dice, la mayordomía es el envoltorio externo de lo que somos y hacemos. Es un testigo de nuestra conducta de una vida bien administrada. Definitivamente no podemos solamente ir envolviendo algo que no tiene valor. Me hace recordar las expectativas que uno tiene cuando recibe un regalo, sobre todo cuando uno es niño, ¿no? Ves una caja grandota, bien envuelta y esperas algo bueno. No sea que nosotros seamos de una caja grande que trae un par de calcetines, no sé, ojalá y nosotros pudiésemos realmente representar lo que exteriormente mostramos y que internamente nosotros podamos ser esa clase de cristianos que lleven a otros a querer conocer a Cristo Jesús. Igual recuerdo la lastimosa frase para nosotros como cristianos de Gandhi, creo en Cristo, pero no en los cristianos. Y qué triste y qué doloroso es que la gente diga, pues es que él dice que es cristiano, pero mira lo que hace. Entonces, me parece que, como dice el autor también, la santificación del alma mediante la obra del Espíritu Santo es la implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad. La religión del Evangelio es Cristo en la vida, un principio vivo y activo. Es la gracia de Cristo revelada en el carácter y forjada en buenas obras. Los principios del Evangelio no pueden desconectarse de ninguna fase de la vida práctica. Todo aspecto de la vida y de la labor cristianas deben ser una representación de la vida de Cristo. Palabras de vida del Gran Maestro 316. Definitivamente, si no llevamos nuestra vida en esa dirección, ahora sí que el papel de la mayordomía no hace diferencia en la vida de nosotros como cristianos. Claro que sí, pues que Dios nos ayude realmente a que esta mayordomía sea bien reenfocada en nuestras vidas y bien aplicada también en nuestra experiencia. Vamos a concluir, hemos llegado al final de esta lección. Lección número 10, el papel de la mayordomía. Vamos a terminar como acostumbramos, agradeciendo a todos los que nos han acompañado, pero también pidiéndoles unas palabras finales para concluir. Comenzamos con Tito. Gracias. Sí. Gracias por la invitación. Gracias. Es un gozo siempre participar cuando me tengo la oportunidad. Quisiera mencionar el mensaje del tercer ángel, cuando dice, cuando Dios hace una advertencia a través de su ángel, Dios dice, yo soy dueño. No se puede hacer una amenaza, no se puede hacer una advertencia si no se tiene la capacidad de cumplir. Entonces, cuando Dios da el mensaje al mundo, le dice, yo voy a pedir cuentas de lo que hiciste con tu vida. Entonces, eso nos recuerda que Dios sigue siendo dueño de todo lo que nosotros tenemos, de mi trabajo, de mi tiempo, de mis dones, de los que Él construyó en mí. Él sigue siendo dueño. Entonces, yo tengo que entregar cuentas hacia eso. Y también quisiera remarcar que Dios no va a llevar al cielo a personas que están sentadas. Dios no va a llevar al cielo a personas que no estén haciendo algo. No va a llevar al cielo a personas que hayan recibido un talento y nada más lo hayan devuelto tal como está. Dios espera que nosotros, de lo que hayamos recibido, sea tiempo, sea una capacidad o un don que nos ha dado, o sea recursos económicos, Dios espera que nosotros hayamos dado frutos a través de eso. Y eso es la verdadera mayordomía, entender que toda mi vida está escondida en las manos de Dios y que Dios me va entrenando. A mí me gusta pensar que Dios es un entrenador, que me va, es un concepto de coaching, ¿no? El que me va llevando, me va enseñando, me va moldeando para ser más eficiente, más productivo, más innovador en todo lo que respecta a mi vida. Amén. Muchas gracias. Pastor Abraham. Sí, Pastor, Dios tiene un mensaje para todo el mundo actual. Y ese mensaje es el mensaje de los tres ángeles. La Iglesia Adventista, nosotros nos vemos, la Iglesia Adventista se ve reflejada aquí, en estos tres ángeles que van por el mundo. Y es lo que debemos hacer. Tenemos una obra, y esa obra es la obra de la vida, es la de predicar el Evangelio. Cristo viene pronto, pero debe estar basado ese mensaje en Cristo y su justicia. ¿Sí? No podremos salir avantes de este mundo y de esta vida si no confiamos en la justicia del Señor Jesús. Por eso es el mensaje del tercer ángel, la justificación por la fe. Ahora, debemos de vivir esta vida como personas que son salvas. ¿Sí? Una persona salva es un mayordomo fiel. Así que entonces tenemos de vivir esta vida como personas salvas, viviendo para Cristo todos los días, en cualquier momento y en cualquier situación, haciendo decisiones como Él las haría. Seamos buenos mayordomos o que la mayordomía permee toda nuestra vida para tomar las decisiones que Cristo tomaría también. Gracias, Pastor Abraham. Pastor Quintanilla. Pensando en el papel de la mayordomía, creo que un papel crucial de la mayordomía en la vida de cada uno de nosotros es restaurar o darnos la base para seguir en ese proceso en el que estamos, que le llamamos santificación. Un proceso difícil, un proceso que lleva toda la vida, un proceso que, si pensamos un poquito en la experiencia de Pedro, aún cuando estuvo cerca del maestro por 3 años, casi para graduar, cometió un error garrafal, que que pudo convertirse en un problema en el cual Pedro se hubiese perdido. Sin embargo, al pensar en esta experiencia, él que había ido a todas partes con Jesús, pero no se esperaba las palabras en los labios de Cristo que le mencionó, en Lucas 22:32, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Creo que debiésemos nosotros recordar que a pesar de que Dios es dueño, Él no nos trata como siervos, como lo hemos mencionado varias veces, sino somos hijos. Y como hijos nos ama. Y entonces Él sabe lo difícil que es para nosotros y por eso también Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Después de negar a Jesús, Pedro experimentó un cambio en su vida. Pero solo después de esta experiencia difícil y dolorosa para él, en cierto sentido su mayordomía se restableció, es lo que dice el autor de la lección. Y se reconvirtió y su vida tomó una nueva dirección, pero solo después de haber sufrido unos cuantos martillazos que le dolieron. Quizá nosotros también pasemos por experiencias difíciles, quizá también podamos sufrir, pero que el papel de la mayordomía pueda cumplir su función en nuestra vida para finalmente estar con el Señor por la eternidad. Muchas gracias. Me quedo con la figura del iceberg, que lo que se mira, nuestra testificación hablada o vivida, sea el resultado de una buena raíz, y que esa verdadera raíz sea una relación con Cristo y una vida que le entregue cuentas al dueño de todas las cosas. Que Dios nos bendiga. Les esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección y que el Señor les llene de bendiciones y nos reenfoque en la correcta mayordomía que Él quiere darnos. Hasta la próxima.